partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy es jueves 14 de febrero de 2013 y les presentamos un cordial saludo. Bienvenidos al informativo departamental Recorriendo Cundinamarca con la participación de las emisoras comunitarias. Todos los hechos de actualidad están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Recursos del orden de los 3.900 millones de pesos invertirá este año la Administración Municipal de Mosquera en la recuperación de la malla vial, un ambicioso programa que inició desde el año anterior y se extenderá a lo largo del cuatrienio. La Procuraduría General de la Nación informó que el municipio de Zipaquirá ocupó un destacado puesto 28 entre los 1.101 municipios del país evaluados por sus resultados en materia de lucha contra la corrupción. Durante una reunión con los integrantes del Frente de Seguridad de los Barrios San Francisco y Hermandades, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz expresó su compromiso por hacer de Madrid un municipio seguro a través de estrategias como las cámaras de seguridad y, por supuesto, los frentes de seguridad en los diferentes barrios. Tras hacer parte de una competencia donde los sabores del continente se dan cita para luchar por dominar el arte de la cocina, una colegiuna, Jennifer Rodríguez, de 25 años de edad, superó a 15 participantes de diferentes países que de manera individual debían preparar su mejor plato, convirtiéndose en una celebrity chef internacional. Debido a la alta demanda de cupos para estudiantes egresados en 2011 de instituciones educativas departamentales en municipios certificados, fue ampliada la cobertura del programa 4 por una opción de vida. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, notificó que Colombia no necesita una asamblea constituyente para avalar los acuerdos de paz que se pacten en La Habana con la guerrilla, sino que es urgente una reforma a la Carta Política para incluir dentro de la sociedad a todos los grupos que están al margen de la ley. El titular desde Sesquilé. Cuerpo de Bomberos Voluntarios se prepara para la llegada de la temporada invernal. Hoy desde San Francisco. En este mes de febrero abrió nuevamente al público la Biblioteca Municipal Información, que nos amplía Zulma Martínez, bibliotecaria. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Se conformó la nueva Junta de Asociación de Usuarios del Hospital San Rafael de Pacho. Comunico que queda el señor Cristóbal Cárdenas, queda presidente, el vicepresidente, el señor Gabriel Bustos. Secretaria quedó doña Adriana Muñoz, quien nos viene colaborando en la Oficina de Atención al Usuario. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. En la información de Fomeque y Recorriendo Cundinamarca, hoy nuestra invitada es la ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí. Con mucho gusto, hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Machetá, elegido el pasado domingo 9 de febrero y quien ya asumió sus funciones como mandatario. Es el doctor Juan Bautista Castro Castillo. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La Procuraduría General de la Nación informó que el municipio de Zipaquirá ocupó un destacado puesto 28 entre los 1.101 municipios del país, evaluados por sus resultados en materia de lucha contra la corrupción. La calificación corresponde al Índice de Gobierno Abierto IGA, un instrumento estratégico construido por la Procuraduría, que promueve una administración pública transparente. De acuerdo a la evaluación practicada por el Ministerio Público, Zipaquirá pasó del puesto 353 en 2011, con una calificación de 55.2, al lugar 28 del país en 2012, con un puntaje de 74.8. Con estos resultados, Zipaquirá superó su ubicación en la franja semafórica de 2011, que lo puso en el color amarillo y pasó al color verde. En Mosquera, sala de redacción, recursos del orden de los 3.900 millones de pesos invertirá este año la Administración Municipal de Mosquera en la recuperación de la malla vial, un ambicioso programa que inició desde el año anterior y se extenderá a lo largo del cuatrienio. El ingeniero William Gómez, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, manifestó que en desarrollo del programa, el año pasado en el mes de octubre, se comenzaron a ejecutar obras por valor de 4.500 millones de pesos en 11 frentes de trabajo, quedando por iniciar la recuperación de la calle Cuarta Este del centro del municipio, este año 2013, con una inversión cercana a los 940 millones de pesos, se encuentran en marcha obras en los sectores de La Cabaña y El Poblado. Otros dos frentes de trabajo correspondientes al mismo contrato se empezarán a ejecutar próximamente en los sectores del Diamante Oriental y La Esperanza. El ingeniero Gómez señaló que adicionalmente se realizará una importante inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para la recuperación del espacio público del municipio. En Zipaquirá, sala de redacción. La evaluación de la Procuraduría General de la Nación, en la que señala a Zipaquirá en el puesto 28 en la lucha contra la corrupción, toma la información de 72 entidades del Estado colombiano y califica aspectos como el almacenamiento de la información, la visibilidad de la contratación, los reportes de los sistemas estratégicos de información, la ejecución del modelo estándar de control interno, la implementación de estrategia gobierno en línea, estrategias de atención al ciudadano y la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas. Zipaquirá es el sexto municipio en el ranking del departamento, después de Tocancipá, que es quinto en el país, Cibaté, que ocupa el puesto número 12, Chía, puesto 17, Cota, que ocupa el lugar 22, y Cajicá, que aparece en el puesto 24. El informe entregado a la alcaldía por parte de la Procuraduría recomienda revisar los puntos críticos para que se tomen las acciones de mejora pertinente y mantener, o si es posible, aumentar los puntos de avance, consolidando a Zipaquirá como un municipio transparente, eficaz y eficiente en cuanto a su administración. En Madrid, sala de redacción, durante una reunión con los integrantes del Frente de Seguridad de los Barrios San Francisco y Hermandades, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz expresó su compromiso por hacer de Madrid un municipio seguro a través de estrategias como las cámaras de seguridad y, por supuesto, los frentes de seguridad en los diferentes barrios. El alcalde aprovechó la oportunidad para escuchar las necesidades de este frente de seguridad que hoy en día se ha convertido en uno de los más sólidos del municipio, frente a lo cual se comprometió a gestionar radios para que los integrantes de este frente se puedan comunicar entre sí. De igual forma, informó a los asistentes sobre la llegada de las cámaras de seguridad que serán ubicadas en sitios importantes del municipio para así contrarrestar la delincuencia. Esto dentro de las estrategias propuestas desde la Secretaría de Gobierno a cargo del doctor Jorge Gama. El mandatario terminó agradeciendo a este grupo de personas por convertirse en pieza clave para la seguridad del municipio, pues la administración municipal también necesita el apoyo de la comunidad para alcanzar metas como un Madrid seguro. En el colegio, sala de redacción. Tras hacer parte de una competencia donde los sabores del continente se dan cita para luchar por dominar el arte de la cocina, una colegiuna, Jennifer Rodríguez, de 25 años de edad, superó a 15 participantes de diferentes países que de manera individual debían preparar su mejor plato, convirtiéndose en una celebrity chef internacional. Graduada de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital, el arte de cocinar es netamente empírico para esta joven, que señala que su relación con la sazón inició con un servicio de domicilios con su novio y a través del tiempo se convirtió en un restaurante que ya tiene una carta de 23 platos propios y es uno de los más reconocidos del municipio. Jennifer, según los comentarios hechos por el jurado, sobresalió entre sus compañeros por la rapidez con que preparaba los alimentos y el sabor especial que le imprimió a cada uno de ellos, destacando siempre las tradiciones de la cocina colombiana. destaca la recién catalogada mejor cocinera del mundo, que el apoyo de su familia fue fundamental para este proceso, que si bien se veía complejo por encontrarse con concursantes de todos los rincones del mundo, profesionales en el campo y de mayor edad a ella, finalmente le dio la satisfacción de ocupar el primer puesto. Por consiguiente, la administración del municipio del colegio, en cabeza de Gilberto Moreno Vargas, prepara un acto especial en el cual resaltará el galardón obtenido por Jennifer y agradecerá el hecho de haber dado a conocer el sazón colegiuno y las tradiciones culinarias del país a nivel internacional. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Desde Sesquilé la información para Recorriendo Cundinamarca. Hablamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, Freddy Villalobos, y esto nos comentó respecto a las labores de prevención que se realizan ante la inminente llegada del invierno. Estamos haciendo una verificación de los cauces de las quebradas para asegurarnos de que no estén bastante obstruidas por basuras que desafortunadamente la comunidad arroja y puedan causar un taponamiento. Desafortunadamente la conciencia de nosotros los seres humanos está un tanto marcada es con el arrojar la basura donde caiga. Están arrojando basura indiscriminadamente. Nosotros vamos a apoyar una limpieza de el cauce de una quebrada en el sector La Villa, donde está involucrado la institución educativa El Dorado con su sede en Escuatá. Esta actividad se realizará el día 28 de febrero, pues en el horario de 8 a 12 del día. ¿Qué situaciones se han presentado últimamente que ha tenido que estar el Cuerpo de Bomberos activo? En la temporada de sequía atendimos 2 incendios forestales donde tuvo afectación un promedio de 6 hectáreas en diferentes zonas. También la semana pasada apoyamos y prestamos el servicio de un incendio estructural. Bueno, siempre ha sido de pronto una situación difícil de desplazamiento. ¿Cómo la han sorteado ustedes? Las veces que tenemos el apoyo de la Policía Nacional, ellos nos transportan en la patrulla, pero básicamente hemos transportado los equipos y todas las cosas en vehículos propios. Ya se está adelantando un proyecto con el Consejo para la adquisición de una camioneta para el desplazamiento efectivo. Usted viene desarrollando un trabajo con los niños. ¿Cómo ha sido la receptividad que han tenido los pequeños frente a integrar este cuerpo de bomberitos? Tenemos involucrados a más de 25 niños entre los 8 y los 14 años, donde les damos asesoría, capacitación en todo lo que tiene que ver cuanto a prevención y atención de emergencias, obviamente enfocada a las labores de ellos en sus hogares y en los colegios. El trabajo con ellos es súper importante porque podemos asegurar que los niños transmiten el mensaje de prevención como es. Proyecciones para este año 2013. Primero tenemos que empezar por los niños en los colegios y en las escuelas. Vamos a crear y a fortalecer las brigadas estudiantiles en todas las instituciones del municipio. También vamos a trabajar con las juntas de acción comunal creando los equipos de respuesta a emergencias comunitario. Ese es un proyecto ambicioso, puesto que estamos tratando de involucrar lo que en las juntas de acción comunal haya una cabeza que dirija una emergencia en su comunidad. Otro programa que vamos a implementar o estamos trabajando es el Comité de Ayuda Mutua Tominé, con todos los clubes náuticos, porque sabemos que ellos tienen disponibilidad de recursos y equipos que nos pueden apoyar en una emergencia grande. Posiblemente estamos trabajando en otro proyecto grande, que es con la CAR, para traer una ambulancia, ponerla a disposición de la comunidad y prestarle apoyo al hospital para cualquier necesidad que se presente, desde ir a traer personal desde las veredas hasta apoyar al hospital haciendo remisiones a la ciudad capital. Entonces nosotros tenemos la capacidad, la idoneidad, somos personas profesionales en lo que hacemos y nos especializamos en diferentes áreas. Entonces para que abran más el campo de visión sobre los bomberos, que ellos estarán prestos a servirles en cualquier situación que se les pueda presentar. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe con Daniel Castillo Sánchez desde Sesquilé. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Cordial saludo en esta mañana para la gran audiencia de Recorriendo Cundinamarca y para los comunicadores de las emisoras comunitarias del departamento. Rafael Garzón visitó la biblioteca municipal y esta es la información que allí se genera. Buenos días, Rafael, y buenos días para todos los que nos escuchan. Después de dos largos meses de vacaciones para la biblioteca, volvimos con las cajas viajeras para las escuelas rurales. Hemos estado ya en varias escuelas con la profesora Gloria de Backer llevándole a los niños de que no tienen la posibilidad de venir acá a la biblioteca. Les llevamos una caja con 40 libros para las edades de 0 a 12 años. Ya hemos estado, como ya dije, en varias escuelas. Nos faltan algunas por ir, que yo creo que en esta semana terminamos de llevar esas de más o menos 12 a 15 cajas viajeras para las escuelas. Cuando llegan con una caja viajera a la escuela, ¿cómo es la programación allí, la actividad que desarrollan ustedes? Bueno, llegamos, los niños la ayudan a bajar, se ponen muy contentos porque los libros son nuevos. Los cogen, los leen, a cada uno se le asigna un libro. Cogemos un libro, lo leemos y realizamos una actividad con el libro que se está leyendo. ¿Y cuánto demora en la escuela la caja viajera? De 2 a 4 meses, mientras se rotan los libros por todos los niños. Luego nosotras vamos, la recogemos y cambiamos los libros nuevamente. El mensaje que deja una caja viajera ante la comunidad educativa de X o Y institución. Sí, los niños cogen con mucha pasión porque son libros muy bonitos, muy ilustrados, muy coloridos y no el típico libro súper grueso y aburridísimo, no. Son libros nuevos que manda el Ministerio de Cultura y Plan Nacional de Biblioteca para todas las bibliotecas públicas de Colombia. Esta biblioteca es una de ellas y nos mandan más o menos cada 6 meses nos mandan una lección para niños y para adultos. Entonces lo que hicimos fue llevar estos libros nuevos a los niños, que se divierten mucho, aprenden mucho y se hace como un juego con el libro para que a los niños les guste mucho leer. Estamos en el año Green. ¿Qué pueden esperar nuestros lectores de la Biblioteca Pública de San Francisco? Vamos a estar aquí en la biblioteca con una exhibición de algunos cuentos de los hermanos Grimm, con sus personajes y con algunos muñecos pequeños representando al libro, pues, que se va a leer en ese momento. Entonces es una exhibición muy, muy pequeña que se va a hacer aquí en la biblioteca. Junto con la señora Gloria esperamos que vengan, que se hagan partícipes, más que todo pues los niños. Sabemos que esto es para niños más o menos de 0 a 12 años, todos estos cuentos de los hermanos Grimm. ¿Y por qué son los hermanos Grimm? ¿De dónde vienen? ¿Por qué sus cuentos? ¿Por qué sus historias? Las vamos a hacer aquí en la biblioteca. ¿Ya tenemos establecido horarios nuevamente aquí en la biblioteca para el 2013? Sí, claro, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 1 a 6 de la tarde, y el sábado se atiende de 8 a 11 de la mañana. Computadores para educar, ¿qué nos puede ampliar? Bueno, los señores de computadores para educar nos dijeron que nos iban a traer 15 portátiles uso exclusivo para la biblioteca. Nos pidieron unas exigencias, ya las cumplimos, simplemente pues estamos a la espera de estos computadores para que estén aquí en la biblioteca, no salgan de la biblioteca, pero que sea para préstamo de toda la gente y que los usen completamente gratis, porque pues con el internet más el computador pues se da una buena acción para los muchachos que vengan a hacer sus tareas. Pueden estar ahí el tiempo que quieran y no se les va a cobrar absolutamente nada. Ah, pero eso es una buena noticia, ya tenemos conectividad. Estamos también en esa porque debido a que no teníamos computadores nos quitaron el internet, pero ya cuando vuelvan estos 15 portátiles tenemos la conexión de una. Susno, muchas gracias por atendernos aquí en la Biblioteca Pública, muchos éxitos en este 2013 y estaremos atentos también para estar divulgando todas las actividades que tiene nuestra Biblioteca Pública de San Francisco. Vale, muchas gracias. Desde San Francisco Estéreo les deseamos un muy buen día, Dios los bendiga y recuerden que mañana es miércoles de ceniza e inicia con este signo la cuaresma. Ahora son las 6 de la mañana y 50 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con el fin de hacer una adecuada disposición final de los residuos peligrosos, la Administración de Cundinamarca adelanta procesos de fortalecimiento ambiental, campañas de recolección de pilas alcalinas domésticas, celulares, cargadores, computadores y sus periféricos en desuso, cartuchos de impresoras y fotocopiadoras, llantas, medicamentos vencidos, envases y empaques de agroquímicos hacen parte de las dinámicas propuestas por la Administración Departamental en desarrollo de la estrategia Cundinamarca Neutra. Debemos superar las cifras del 2012 y apoyar los procesos de educación ambiental que se realizarán en el transcurso de este año. Asimismo, otorgaremos incentivos para los funcionarios que se unan a estas iniciativas, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Algunos aparatos que se utilizan para el cumplimiento de nuestras funciones son dados de baja por obsolencia tecnológica o daño. Dadas sus características, deben tener un manejo y disposición final adecuados, por lo que se entregarán a empresas expertas para que hagan un buen manejo y gestión integral de ellos, aclaró el primer mandatario de los cundinamarqueses. En Chía, sala de redacción. Con el fin de entregar informe anual de evaluación del modelo estándar de control interno al Departamento Administrativo de la Función Pública, se reunió el Comité de Control Interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, encabezado por la ingeniera Gloria Rojas, directora de la entidad. La cita guiada por la asesora de control interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, Patricia Mendoza, y a la cual asistieron los funcionarios administrativos del instituto, tenía como misión fundamental evaluar los diferentes elementos que compone el sistema, entre ellos el desarrollo de talento humano, los planes y programas y los sistemas de información, entre otros. Ítems que autoevalúan el desempeño de 2012 con la finalidad de tomar acciones de mejoramiento y de darle a la comunidad una excelente atención que redunde en beneficios y calidad de vida. En Bogotá, sala de redacción. Durante el 2012, las Secretarías de Ambiente, Conectividad y General de Cundinamarca realizaron varias jornadas de recolección postconsumo con los funcionarios de la gobernación y los municipios que se unieron a estas campañas, lo que dio como resultado la entrega de 57 kilos de pilas alcalinas domésticas, 55 kilos de celulares y pilas de celular, 1,74 toneladas de luminarias y 12.893 kilos de computadores a las empresas Claro, Andy y Hewlett Packard, respectivamente. El 2013 es el año de la educación ambiental y de la reducción de la huella de carbono. Por esto, cada funcionario departamental y municipal debe crear conciencia para entregar los residuos peligrosos. Desde esta dependencia se harán fuertes campañas en el Departamento de Conciencia Ambiental, aseguró Marcela Orduz Quijano, secretaria de Ambiente. Los componentes que tienen algunos de los residuos peligrosos que pueden afectar nuestra salud son computadores y periféricos, silicón, estaño, cobre, oro, transistores, conductores, resistencias, circuitos integrados, mercurio, plomo, plásticos, metales, aluminio.

el mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Queremos invitar a esta hora de la mañana a don Carlos Iván Rojas, persona que ha estado trabajando también el tema del Hospital San Rafael, de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. Bueno, como siempre, don Iván muy preocupado por estos temas, y a esta hora, don Iván, con los buenos días y las gracias por compartir con todos los oyentes, pues para que nos ponga al tanto de lo que sucedió el pasado viernes con la reunión, con la convocatoria para finalmente elegir la Junta de la Asociación de Usuarios del Hospital San Rafael. Buenos días. Muy buenos días, Humberto. Buenos días a toda la audiencia de esta importante emisora comunitaria que va a conocer día a día los hechos del municipio. ¿Qué podemos contarle a todos los oyentes de esta actividad que se programó para el pasado viernes? Pues bien, las reuniones que se habían celebrado, pues tres, era esta la oportunidad de aplicar el artículo 18 en su parágrafo primero, el quórum supletorio. Se haría la reunión y se elegirían pues los nuevos miembros de la Junta de Usuarios con las personas que asistieron. Bien, asistieron 22 personas, aptas para votar y para participar en la Junta. Pues se presentaron dos planchas, una encabezada por el señor Lizarazo y la otra encabezada por el señor Cristóbal Cárdenas. Que ha elegido esta última por una diferencia apenas de 2. Comunico que queda el señor Cristóbal Cárdenas, queda presidente, vicepresidente el señor Gabriel Bustos, secretaria quedó doña Adriana Muñoz, quien nos viene colaborando en la oficina de atención al usuario. El señor Cristóbal Cárdenas es el presidente, el vicepresidente don Gabriel Bustos, secretaria Adriana Muñoz, vocales don Fernando Navas, el otro señor no lo tengo aquí claro, y la fiscal es Daira Arandia de la vereda La Huerta. Pues realmente aquí tenemos una junta de personas que muy comprometidas. Adriana Muñoz ha venido haciendo una labor muy importante, ha sido partícipe de la nueva gerencia del hospital. Realmente nos ha ayudado mucho con este tema de los usuarios. Don Cristóbal, pues como ustedes saben, él fue alcalde encargado, él ha sido gerente de la Oficina de Servicios Públicos, ha ocupado diferentes cargos, entre otros fue también candidato a delegado a la mesa directiva en alguna oportunidad, perdiendo por muy escasos votos con la señora Ana Elisa Rodríguez. Sí, señor. Es una persona que conoce mucho el tema y estamos muy muy esperanzados en que podamos seguir adelante con este proceso. Y doña Daira Arandia ha sido por muchas oportunidades miembro y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de las Huertas, ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos temas. Creo que pues ahí estamos muy bien representados. Pues don Iván, verdad, le agradecemos mucho por la información. Y a seguir trabajando de todas formas por la comunidad, ¿no es cierto? Pues de todas maneras yo seguiré al frente colaborándoles en lo que sea posible. Nosotros creemos que las personas que estuvieron en la otra parte son personas de mucho mucho peso social y de mucho interés social con el hospital. Me parece que debemos seguir estando junto a ellos para que nos ayuden a sacar adelante este importante gremio de participación ciudadana. Bueno, don Iván, muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la emisora, muy amables. Don Carlos Iván Rojas Silva, la persona que siempre nos mantiene enterados de todos estos temas de la salud en nuestro municipio. Esta fue la información desde Pacho Estéreo 94.4 en la región del Río Negro. Continuamos recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con el propósito de facilitar el trabajo de los dirigentes comunales y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas de Cundinamarca, el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, entregó a 89 presidentes de asojuntas un kit tecnológico compuesto por un computador portátil y una impresora. Con estas herramientas, las juntas de acción comunal ingresan a la tecnología digital, lo cual les permitirá una comunicación rápida y eficiente con todos los organismos oficiales del departamento y del país en general, y les facilita el acceso a nuevas formas de interacción y de conocimientos. En Girardot, sala de redacción, debido a la alta demanda de cupos para estudiantes egresados en 2011 de instituciones educativas departamentales en municipios certificados, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, ampliaron la cobertura del programa 4 por una opción de vida. Esta modificación se realizó con el propósito de ampliar la cobertura del programa y para que más jóvenes cundinamarqueses se incorporen a la educación superior, disfrutando de los amplios beneficios que les otorga este programa. Es así como a partir del segundo semestre del presente año, los municipios certificados en educación, Girardot, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Mosquera y Zipaquirá, tendrán cupos para 15 estudiantes beneficiarios cada uno. En relación con los criterios de selección, en los casos en que haya más de 15 aspirantes por cada municipio certificado, se tendrán en cuenta los mayores puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11. 4 por una opción de vida es un proyecto que busca facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes egresados de colegios oficiales del departamento a la educación superior en programas de pregrado, en los cuales ellos o sus familias solo tienen que pagar el 25% del valor de la matrícula del programa que escojan en una de las universidades que hacen parte de la alianza. En Fusagasugá, sala de redacción. Bienestar Familiar atendió una propuesta del alcalde de Fusagasugá, Carlos Daza Beltrán, y anunció más apoyo financiero para finalizar las obras que permitan la operatividad de las unidades. La primera de ellas, ubicada en el barrio Emilio Sierra, entrará en funcionamiento este 15 de marzo y la siguiente en junio, ambas bajo la administración de CAFAM. Aprovechó los reconocimientos como uno de los mejores alcaldes en cuanto a los compromisos con los niños, incluyendo varias de sus iniciativas en el Plan de Desarrollo del municipio para gestionar el respaldo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hoy logró concretar. La primera obra fue adelantada por la anterior administración, pero no alcanzó a ser finalizada. Faltan detalles que requieren de algunas intervenciones con el fin de ponerla al servicio de los menores de edad y sus familias. Se trata de la unidad ubicada en el barrio Emilio Sierra, en donde se tiene proyectado atender a un mínimo de 300 niños. De momento allí han sido invertidos 1.500 millones de pesos, aunque se estima que en la totalidad de la propuesta son necesarios otros 1.000 millones de pesos. En Mosquera, sala de redacción. La Administración Municipal de Mosquera se permite informar que a la fecha no han autorizado la realización de la corrida de toros proyectada para el próximo 17 de febrero del año en curso. Se han venido adelantando diversas reuniones conjuntas, tanto con los organizadores como con representantes de la comunidad que se oponen a la misma para conocer sus argumentos. Sin embargo, la decisión final, sea cual fuere, estará sujeta al estricto cumplimiento de la normatividad. Es de aclarar que la Alcaldía de Mosquera no ha destinado ningún tipo de recursos para dicho evento, que es organizado por el sector privado. En caso de autorizarse, previo cumplimiento de todos los requisitos como autoridad municipal, brindaremos el apoyo que en materia de salud y seguridad nos exige la ley. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. Buenos días, compañeros de la red de RECO en todo el departamento de Cundinamarca. En Estudio Máster saludamos a Jenny Patricia, Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez. El siguiente informe es patrocinado por el restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta mañana hemos invitado a la ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, para que nos cuente a qué se debió el percance en semanas pasadas que tuvieron los habitantes del municipio de Choachí en el servicio de acueducto. Ese inconveniente ya se solucionó hace exactamente 8 días. Se detectó un taponamiento dentro de la tubería, el cual ya se ha dado a conocer pues a toda la comunidad chihuana por medio de un video por cámaras en el Consejo Municipal. Como lo dije este día en el Consejo, este día se pudo comprobar que efectivamente había sido un daño ocasionado por el distrito de riego a su resguardo, el cual se está realizando en este momento por esos sectores, y que en su momento, hace más aproximadamente 3 meses, nos rompieron el tubo y este se llevó todas las piedras y partes del tubo, lo que produjo un taponamiento. Ingeniera, hace 3 meses se venía presentando este problema en la Bocatoma. ¿Por qué hasta ahora se presentó este problema en el servicio de acueducto de este municipio? Ellos habían estaban trabajando en este sitio y el tubo colapsó hace aproximadamente 3 meses. Lo que pasa es que el caudal empezó a bajar de a poco. Entonces, si entraban 26 litros, las primeras 2 semanas después de haber causado el daño, estaban entrando 25 litros. Luego empezaron a entrar 23, luego 20. Todo el tiempo la empresa de servicios públicos estuvo trabajando, se hicieron diferentes excavaciones desde que el caudal empezó a bajar. Empezamos a hacer rupturas en el tubo de la red principal buscando el daño, pero desafortunadamente no se encontró. Se cambiaron todas las válvulas, todas las ventosas, por sugerencias de los mismos ingenieros de esta empresa Rapitec, ya que ellos nos aseguraban que lo que podía tener el tubo no era un taponamiento causado por la ruptura que ellos habían hecho, sino que podía ser aire que tenía la tubería. Los daños y los perjuicios ocasionados por la empresa contratista Rapitec fueron altos para Emser Choachí por este inconveniente presentado en la Bocatoma. Claro que sí, en este momento no puedo hablar de cifras, ya que estamos mirando pues para definir muy bien este tema, pero sí son unos costos altos y que representan financieramente para la empresa una pérdida grande, pero pues que lógicamente pues ellos lo tienen que responder, tienen que responderle a la empresa, tienen que pagarlos porque fueron daños ocasionados por ellos, y a eso es lo que le estamos apuntando. Ya ellos son conscientes del problema, son conscientes de las inversiones que la empresa tuvo que hacer, y la idea es llegar de la mejor manera a esa negociación y que se le retribuya este dinero a la empresa. Ingeniera, si se prolonga la temporada de sequía, ¿hay posibilidades que haya racionamiento en la prestación del servicio de agua para la comunidad chihuana? En este momento estamos recibiendo los 26 litros completos de la fuente de captación, que es la Quebrada La Palma. En este momento podemos decir que somos uno de los municipios bendecidos. No hemos tenido que hacer racionamiento, a pesar de que hemos tenido un fuerte verano. Las fuentes en este momento están bien y tenemos las ventajas también de que pues ha llovido un poco y de pronto acá pues en el casco urbano no, pero pues en las partes altas de pues en los páramos sí, y eso nos beneficia bastante. Le agradecemos a la ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, por estar aquí en Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Chingaza Estéreo 106.4. La información llegó a ustedes desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4 en el dial de su radio. Les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Cundinamarca escucha Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. El Tribunal Administrativo de Santander deberá resolver una controversia entre la empresa de licores de Cundinamarca y el Departamento de Santander por más de 2.900 millones de pesos. Según el Departamento de Cundinamarca, la licorera de Santander liquidó unilateralmente el contrato mediante el cual la empresa cundinamarquesa se comprometía a producir en sus instalaciones y distribuir en el Departamento de Santander el producto del Departamento de Cundinamarca. El Consejo de Estado determinó que la licorera de Cundinamarca realiza actividades semejantes a los particulares, por lo que no puede reclamar a su favor sin acudir a los jueces de la República. Debe ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que debe resolver la cuestión. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Wilmer Ayala en categoría discapacidad cognitiva y Juan Carlos Delgadillo en infantil varones, con la camiseta de Chía terminaron primero y segundo respectivamente en la carrera atlética internacional Ciudad de Girardot, que se corrió el pasado sábado 9 de febrero. Los apoyados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía demostraron el sobresaliente nivel en el que están. Adicionalmente, muy buena figuración tuvieron Jason Larrota en la categoría menores, puesto 10, y Juan Carlos Hernández, sexto, y Germán Pinilla, 15, en la categoría mayores. Al evento viajaron 35 atletas de Chía, quienes dejaron en alto el nombre y el nivel del pedestrismo de nuestro municipio. Aproximadamente 150 alumnos del Colegio San Juan de Camino, por iniciativa de la institución, y apoyados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, con su grupo de docentes y entrenadores de atletismo, llevaron a cabo su festival atlético en el escenario de la Villa Olímpica. Estos prometedores deportistas probaron sus habilidades en salto alto, salto largo y lanzamiento de bala. Realmente el resultado es satisfactorio, puesto que estos eventos sirven para incentivar a los jóvenes su iniciación por el deporte y las sanas costumbres de vida. Muchas gracias por su sintonía. Llegamos así al final de esta emisión, hoy jueves, de Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del departamento con toda la información. Un feliz día para todos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.